En 2005, un joven cambiaría el deporte para siempre. Su sola imagen hacía que todo lo demás pareciera antiguo. Era más fuerte, más rápido, más intenso. Y así comenzó una nueva era. Una era en la que había que pensar más rápido y aguantar más presión. Vive la nueva era del deporte con Movistar. Laughing already, just thinking about it.